Una abuela tomó en su regazo a su nieta de 3 años y comenzó a leerle el Génesis. Después de un rato, notando que la pequeña estaba muy quieta, la abuela le preguntó: ¿Y bien? ¿Te gusta, querida? Me gusta muchísimo, respondió entusiasmada la niña. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a continuación. Nosotros sabemos que cuando menos lo esperamos, Dios nos sorprende con nuevas oportunidades. Por eso, procuremos despertar cada mañana pensando que algo maravilloso está a punto de suceder. Hemos de creer en las maravillas de la providencia, ya que constantemente nuestro Creador nos va cuidando como un padre cariñoso. Estamos llamados a vivir sin sobresaltos, serenos, con esperanza, porque estamos protegidos por una mano poderosa que nos sostiene constantemente, aunque no la veamos. Si renovamos nuestra fe en el amor que Dios nos tiene, podremos amanecer y dormir confiados. Durante la jornada, estemos muy atentos a los beneficios del sustento que nos brinda. De esa manera, siempre nos sorprende con su perpetuo amor. En la carta a los Romanos, capítulo 8, leemos: Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su designio son llamados. Cada día hemos de procurar ponernos los anteojos de la fe para poder descubrir los bienes que vamos recibiendo. De esa manera podremos sumar todas las cosas buenas que son bendiciones y poner la atención en ellas para estar dispuestos a recibir más de su mano. Jesús dijo: porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Por eso no dudemos de abrir el corazón a las pequeñas sorpresas del amor infinito de nuestro Hacedor, que nos nutre ennobleciéndonos constantemente. También en los momentos grises, cuando parece que todo está mal o perdido, en esos ratos que no tenemos pretensiones de volver a intentar, justamente allí Dios nos sorprende con oportunidades asombrosas para retomar las fortalezas y seguir caminando con entusiasmo. Hemos de tener en cuenta que no siempre los acontecimientos serán como nosotros los teníamos planeados. A veces sucede que se nos cambian los planes. Sin embargo, también allí su mano poderosa nos sostiene. Por eso conviene soltar nuestras expectativas y confiar en que lo que sucederá será sorprendente, porque Dios siempre nos sorprende con su amor sin límites. Jamás olvides que los sucesos personales, familiares, mundiales, siempre ocurren por alguna razón que ni vos ni yo sabemos claramente, porque en este mundo no sabemos nada. Pero por la fe creemos sinceramente que detrás de todo existe alguna razón. Tal vez no logramos entender en ese momento, pero después adquiere un sentido si renovamos constantemente nuestra fe en el Dios de las sorpresas. Te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.